en el bolsillo, cero internet para gastar. No me gusta estar de novio, que seguramente alguna vez me va a pagar. Ya no me importa de lo que va a pasar, solo te requiero estar. ¿Sabe por qué? Porque esta noche soy yo, no tengo a quien pensar, solo en mí. Siempre dejo de salir, por nadie hay que sufrir. Porque esta noche soy yo. Quiero estar joda, joda, joda, joda. De noche voy a...